cruzando los mares, de pie a tierra extraña, con muchos pesares en el corazón. Y así mi cantare salieron de España, lanzando a los vientos su copla de amor. Y escucharon mis lamentos con mis coplas al cantar. Y con pena y sentimiento yo pensaba muy contento con volver a regresar. España mía, yo te canto mi alegría al volver de nuevo a ti. España mía, yo sin ti me moriría sin volver a ser feliz. España mía, otra vez estoy contigo y te canta mi emoción. Yo no quiero otro lugar, pues me quedo con tus lares. España, España del corazón. Me vine cantando mis coplas de amores, me vine triunfando con gloria pa' ti. Me vine llorando porque los clamores me gritaban oles y no era feliz. Y ahora vengo a contemplarte y me mata la emoción, pues tú vales más que todo y eres el mejor tesoro pa' entregarte el corazón. España mía, yo te canto mi alegría al volver de nuevo a ti. España mía, yo sin ti me moriría sin volver a ser feliz. España mía, otra vez estoy contigo y te canta mi emoción. Yo no quiero otro lugar, pues me quedo con tus lares. España, España, ay, España del corazón.